Desde la ciudad de Salta se encuentra nuestro columnista especializado en la música del norte, la cumbia jujeña, la cumbia salteña. Él es Eugenio Di Chocho. Hola Lucho, ¿cómo estás? A vos y a toda la audiencia, ¿cómo te va? Un gustazo estar de vuelta en este último programa del año, ¿no? El gusto es nuestro, Eugenio. ¿Todo en orden por allá? ¿Todo tranquilo? ¿El calor? ¿Qué tal? Y ese es un pequeño problemita que estamos viviendo acá, así como se está viviendo en gran parte de la República Argentina, y seguramente lo viven ustedes allá por las noticias que nos llegan. Se vive y bastante fuerte, intenso el calor, con temperaturas que superan las máximas de 35 grados. Eso sí, con un poco menos de humedad de la que tienen ustedes allá, es un poquito más seco el calor, pero igualmente se están viviendo jornadas agobiantes, así que tratando de aliviarnos de la mejor manera posible, pero bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir sufriendo el calor, ¿no? Muy bien, Eugenio, cortito para despedirnos, hoy es el último programa de Cumbia de la Pura, nosotros agradecidos por haberte tenido como parte de nuestra grilla, parte del staff de Cumbia de la Pura, con las novedades del norte. Quería preguntarte, a tu criterio, ¿cuál fue para vos o cuáles fueron los dos o tres hechos más destacados en el año 2013 para la música norteña? Bueno, si hablamos de hechos destacados para la música norteña, hablamos del gran año de Guanabara. Fue el grupo del año y lo es el éxito del momento en lo que es la música tropical carpera acá en Salta. Destacar también lo hecho por grupos como Víctor Herbas y Jesús y su grupo Ventura. Y podríamos decir otro hecho destacado, la ruptura y la separación, por decirlo así, de uno de los cantantes que más tiempo llevaba en el grupo Bandidos, que es Darío Franco, que se hizo solista. Y por mencionar la tercera cosa destacada, podríamos decir el furor de los bailes norteños allá en Capital Federal y Gran Buenos Aires con la apertura este año, recordemos que fue en el mes de febrero, pasó un tiempo ya, 10 meses, Mágico Norteño, y el furor de las peñas norteñas allá en Buenos Aires. Así que, en resumen, Guanabara en Salta, la ruptura, separación, por decirlo así, Darío Franco, el grupo Bandidos, y el éxito de los bailes norteños en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, que además, como vos ya te has encargado de destacar, cuenta con el Picaflor, Monte Carlo, esas peñas que se han realizado en su oportunidad en el Club Huracán y que vos nos has contado. Digo, muchísimas opciones para Salta y para Jujuy en Buenos Aires, algo que años atrás quizás era inimaginable. Sí, así es, Lucho. Este año fue el año de los bailes norteños. Allá ya venía con mucha repercusión entre el 2010 y el 2012, pero bueno, se abrieron muchos lugares, la gente elige, la gente tiene opciones de ver a sus artistas de Salta y Jujuy, también a los de Bolivia en algunos casos, que viajan de manera muy frecuente y se encuentran con el público que no los puede ver. Desde mi parte, y me tomo unos segundos para decirlo, bueno, también cerrando el año con mucha actividad acá en el norte, por suerte, trabajando en dos canales de televisión, siendo desde hace muy poquito animador del grupo Jesús y su grupo Ventura por la baja temporaria del animador de ese grupo, así que estoy ocupando ese puesto en una temporada muy fuerte, así que cierro el año con mucho trabajo haciendo el Salteñazo Televisión, que es el programa de los líos colombianos en Canal 10. Uh-huh. Mucho, Lucho, no lo esperaba, vos sabés, conocés mi historia, pero por suerte se puede decir que ha dado sus frutos en el cierre de este año. Muy bien, Eugenio, te felicitamos, sabemos el esfuerzo y el empeño que vos ponés para llevar adelante la profesión y la dedicación que realizás hacia los grupos de la movida tropical. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, te deseamos un gran feliz 2014, valga la redundancia, y esperamos contar con vos en el próximo año. Así es, Lucho. Felicidades para vos, para toda la audiencia del 88.7 y de Cumbia de la Pura. Y será hasta el próximo año con la columna de Movida Norteña. Felicidades, Lucho, y será hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Así pasaba Eugenio Di Chocho, nuestro columnista desde la Salta, con todas las novedades que nos trae la música norteña, como en este caso Jesús y su grupo Ventura, banda la cual anima, y con este éxito que formó parte de este año 2013, titulado La Lagrimita. Pena, se te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. La alimenta tu tristeza. Te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, buscándome un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar.